Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Estamos en el aire como todas las semanas, ya en nuestro segundo mes del año 2015. Nosotros con esta versión de Hora Libre que sale por Farco, en el Foro Argentino de Radios Comunitarias, a nuestras radios repetidoras les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por permitirnos llegar a todos los lugares del país a los que ustedes nos abren la puerta, y de ese lugar también nosotros que hacemos escuela, ¿no? Ese lugar que de alguna manera se transforma en nuestra aula. Hoy con la visita de muchos chicos, aquí están los alumnos de la escuela Escuela número 7, Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. Ellos son de aquí, de la Ciudad de Buenos Aires. Están en séptimo grado, son del curso séptimo A. Y la verdad es que queremos darle la bienvenida, queremos que se presenten. Les contamos que, como siempre, este programa está realizado por muchas voluntades, por muchas personas. Trabajamos mucho adentro del aula, se producen muchas actividades como para poder venir, ¿sí?, y contar aquí eso que vale la pena de alguna manera visibilizar, parar la pelota y escucharnos los unos a los otros. Hoy queremos agradecer a Julieta Melián, que es docente de la escuela, a la bibliotecaria Laura Boniglia, ¿sí?, del programa REC, Red de Escuela y Comunicación. Como siempre, en la producción general está Mariano Molina. Antonella Ferrari Solezzi está en la producción periodística. Hoy en la operación, ahí en la operación técnica, está José Tapia Garzón, el Tucu, ¿sí?, quien les habla. Mi nombre es Cristian Gauna, y ellos son los chicos, se presentan de esta forma. Nombre y apellido: Maura Acuña, Jordi Velasco, Martina Corradi, Romina Ramírez, Romina Galván. Ustedes son el primer grupo de este curso séptimo A de la Escuela número 7, Distrito Escolar 19, de Aeronáutica Argentina. ¿De qué barrio son, chicos? De Pompeya. Pompeya. Bueno, bienvenidos. ¿Viajaron bien? Sí. ¿En qué vinieron? En micro. Micro. Bien, son muchos, ¿no? ¿Cuántos son? 26 alumnos. Así que hoy empezamos con este primer grupito, en esta primera parte, que son 5, ¿sí? Uh-huh. Y me van a contar, a ver, ¿cómo fue que armaron el programa? Antes de que me empiecen con las lecturas y demás, cuéntenme cómo se organizaron, con quién trabajaron, cómo fue esa tarea. ¿Quién me quiere contar un poco? ¿Hace cuánto que vienen haciendo radio? Hace un mes. ¿Mes, más o menos? Sí. ¿Y con quiénes trabajaron para hacer este programa de radio? Con la seña Laura y Antonella. Antonella y la seña. Laura es la señorita de ustedes. No, la seña de biblioteca. Ah, la de biblioteca. O sea que los ayudó con las lecturas, con salir a buscar investigaciones y demás cosas. Sí. ¿Y la señorita les da todas las materias o les da lengua? ¿Qué materias tienen con ella? Lengua, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales. Y radio. Uh-huh. Y radio. Que radio es donde se suma Antonella. Sí. Bien, ¿ya hicieron algún otro programa de radio? No, pero se supone que este viernes vamos a dar el primer programa. O sea, que este es el primero y este próximo viernes van a salir al aire. Sí. Salen por Hora Libre en Gráfica. Entonces, Radiográfica. Sí. Bien, te pregunto porque tenemos otras versiones, está Riachuelo, ¿sí? Hoy estamos entonces aquí presentando a los chicos. Me van a contar un poco acerca de cómo es esto de hablar de la escuela, ¿no? Así que primero les digo, ustedes me acaban de decir que trabajaron, ¿sí? ¿Qué actividades son las actividades que tienen como para contarme, para comentar qué hacen en la escuela? Educación física. ¿Cómo? Educación física. Educación física, bien. Esa es una actividad. Tecnología, música, plástica. Mirá. Esas son como todas materias. ¿Y les gustan a todos igual? No. ¿Cuál te gusta a vos? A mí me gusta inglés. ¿Por qué? Porque ¿pero te divierte? Sí. Mira qué bueno. Para mí es re difícil inglés. Quiero que lo sepas. Pero bueno, ¿para ustedes? Educación física. Educación física. Ah, son más de poner el cuerpo, de jugar. ¿A qué juegan las chicas en la educación física? Tenemos deportes. Ajá. No jugamos. Porque este año tenemos los torneos. ¿Torneos? ¿Y en qué compiten? Este año, handball nada más. ¿Handball? El lunes Fuimos a un torneo de handball. ¿Y cómo le fue? Los varones salieron segundo puesto y las mujeres tercer puesto. Bueno, no está tan mal. Está bien, aparte, ¿se divirtieron? Sí. Handball. ¿Hacen solo handball o hacen algún otro deporte? Volei, fútbol y básquet. Fútbol, volei, handball y básquet. Sí. Ah, miércoles, son bastantes actividades. Sí. ¿Todos juegan a todos o algunos están seleccionados para algunas actividades? Todos. Mirá vos, bien. ¿Y a todos les gusta? Sí. Ahí, más o menos fútbol. Más o menos fútbol. Sí, ¿Y los varones cómo les va en el fútbol? ¿Bien? Todos los días quieren fútbol. Bueno, eso sucede habitualmente. Bien, ¿y qué otras actividades tienen para contarnos? A ver, ¿qué cosas fueron haciendo? ¿Qué pasa con el nombre de la escuela? ¿Me quieren contar un poco acerca de eso que tenían preparado? Sí. ¿Quién empieza? Dale. Bueno, el nombre de la escuela es Escuela 7, Distrito 19, Aeronáutica Argentina. Barrio Pompeya, ubicación Avenida Sainz y Avenida La Plata, Almafuerte. Bien, para que aquel que no conoce Buenos Aires, le decimos que está en la zona sur de la ciudad. Sí, la ciudad de Buenos Aires es bastante grande, estamos bien en la zona sur y acabas de nombrar dos avenidas muy importantes porque también una te lleva a la provincia, está muy cerca de Riachuelo, ¿sí? ¿Qué otras cosas tenemos para contar de esto? La escuela fue fundada en 1994 y tiene 91 años. 91 años desde 1994, no me dan los números, o 1924. 1924. Ahora sí. Siempre se confunde. Es una escuela histórica. Sí, sí. Digo, hay escuelas que han sido fundadas hace 10, 8, 11 años. Y esta es una escuela muy, muy, muy grande, con mucha historia. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo es la escuela? ¿Cómo me la podrían caracterizar? Nuestra escuela tiene dos edificios. ¿Dos edificios? Sí. Una es donde están las aulas. Y la otra donde tenemos el comedor. ¿Y qué? ¿Qué distancia tienen entre una parte y la otra? ¿Cómo está? Una es el anexo que está al frente, donde hacemos educación física. Ah, entonces ustedes tienen que cruzar, digamos. Sí, sí. Y el laboratorio. Ahí no te escuché porque me hablaste fuera del micrófono. El laboratorio de ciencias. ¿Y el laboratorio dónde queda? Al frente también, en el segundo piso. Ajá. O sea que ustedes tienen el trabajo áulico, digamos, diario en un lugar. Sí. Y para ir al laboratorio, para ir a gimnasia, tienen otra sede, digamos. Sí, claro. ¿Y tienen comedor, por ejemplo? Sí. ¿Y en qué horarios comen? ¿Cómo se organizan? Los chiquitos comen a las 12. Terminan a la 1 y nosotros después seguimos. De 1 a 2. ¿Ustedes son los grandes? Sí. Claro. No. Primer ciclo y segundo ciclo. Claro, ustedes están en séptimo grado. Sí. Bien. Y pregunto así, ¿del barrio me pueden contar algo más? Se llama... Estamos frente a la comisaría 34, perdón. Uh-huh. Eso queda en Pompeya, comisaría 34. En Sáenz. Sí, la avenida Sáenz. Cerca, hay una iglesia cerca, ¿no? Sí. Que la iglesia de Pompeya. Y es muy conocida y de hecho cada tanto se llena mucho de gente porque la gente va ahí, hace promesas. De hecho a veces se vende cosas en la puerta, ¿no? Sí. ¿Eso le cambia a ustedes la vida cuando se llena de gente y esas cosas? No. Medio que molesta. Me puso cara así como de... Y sí. Y después hay muy cerca, ¿cómo se llega hasta el lugar? ¿O cómo se va uno al lugar? No hay... Aparte de la avenida... Está la estación de Doctor Antonio Sanz de la línea de trenes Belgrano Sur. Bien, hay una línea de tren. Sí. Y aparte hay un puente muy cerca, que es muy lindo para sacar fotos. El Puente Alsina. El Puente Alsina. Ahí, digo, aquel que le guste un poco de rock and roll, algo de blues, va a encontrar mucha poesía porteña y algo de blues inspirado en ese puente. Porque es un lugar también de pasaje donde mucha juventud en algún momento... salíamos a pasear y encontrábamos chicas de un lado, del otro, o sea, uno podía ir a bailar, a escuchar alguna que otra banda de sonido, ¿sí? Y son, digamos, como los lugares de encuentro entre la gente que vivía en Capital y la gente que se movía en provincia. ¿Ustedes dónde viven? ¿En provincia o en Capital? Capital. ¿Todos? Algunos. Sí. Algunos, compañeros, algunos no. Sí, no. ¿Y alguno viaja en colectivo para ir a la escuela? No, no, yo vivo a la vuelta. A la vuelta, re cerquita. ¿Ustedes? Yo también a la vuelta. ¿Vos? Cerca. Cerca. Cerca de la vuelta. ¿Todos caminando? ¿Vos también? En la esquina. En la esquina. O sea que todos ustedes están muy cerquita de la escuela, queda cómodo. Sí, sí. Mira, yo tomaba bondi para ir al colegio. Tenía que levantarme una hora y cuarto antes para llegar a la escuela. Bien, bueno, vamos a escuchar algo de música, así después viene el otro grupo, ¿les parece? Buena. Bueno. Cuéntame qué vamos a escuchar. La canción Bad, el artista David Guetta, el álbum Listen, en el año 2014. Escuchamos Bad y después continuamos con más Hora Libre. Hora Libre. La comunicación hace escuela. Continuamos con más Hora Libre. Estamos en el aire con los chicos de séptimo grado A de la escuela número 7, Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. Ahora acabamos de tener un pequeño recambio, estamos con el segundo equipo. Sí, les voy a pedir por favor que me digan su nombre, apellido, que se presenten. Me llamo Jocelyn Alancha. Bienvenida, Jocelyn. Ariana González. Marjorie Casas. Ancharisa. Ángel Méndez. Bien, todos ustedes conforman este segundo grupo. A ver, vamos a hablar, antes contamos más o menos cuál era la escuela, donde quedaba el barrio ahí en Pompeya. Ahora vamos a hablar de una actividad específica, que es la de hacer radio, ¿no? Ustedes se están preparando para hacer radio, ¿es verdad? Sí. Cuéntenme, ¿van a tener un programa de radio? ¿En qué situación? ¿Cómo va a ser la programación? ¿Cómo es esto? ¿Esta es su primera experiencia al aire hoy? Sí. ¿Para todos o ya alguien había hecho de ustedes radio? Primera vez para todos. ¿Vos habías hecho antes? No. ¿No tampoco? Primero. Bueno, a ver, hoy es la primera vez, pero resulta que después van a tener un proyecto de radio, ¿sí? ¿Y ese proyecto cómo es? ¿Cómo se va a organizar? ¿Quién me quiere contar? ¿De qué se trata? ¿Qué nombre tiene el programa? El nombre de nuestro programa es Radio Fusión. ¿Radio? Fusión. Bien. ¿Y cuándo lo van a hacer? ¿Qué días? El viernes, todos los viernes. Todos los viernes. ¿Se va a hacer adentro de la escuela o afuera de la escuela? Adentro. Y la idea es que ustedes van a hacer un programa de radio. ¿Y quiénes van a ser los oyentes? Todos los de la escuela. Toda la escuela los va a escuchar. O sea que ustedes van a tener ahí la responsabilidad de hablarle para más o menos unos... ¿Cuántos alumnos habrá? ¿700? Más o menos. Unos 300 por turno. Bien. 300 alumnos. Nada, quédense tranquilos. Hay una cantidad módica de personas. ¿Cómo se sienten para esa situación? Estamos algo nerviosos. ¿Sí? Bueno, pero está bueno, ¿eh? Está bueno aparte de también preparar algunas cuestiones ahí. A ver, ¿cómo se va a llamar el programa? ¿Me habías dicho? No te escucho. Radio Fusión. Radio Fusión. ¿Cómo eligieron el nombre? ¿Cómo fue la elección del nombre? Entre los grupos escogimos varios nombres. Y los nombres escogidos por los grupos fueron Radio Fusión, Categóricamente 7, Radio Rebel, Grandes Héroes, Electro 7, AA 7, PM 7. Mira, ¿y después votaron? Y después votamos. Mirá, bien. Bueno, o sea que fue democrática la elección. A ver, si alguien quisiera, por ejemplo, preguntarles a ustedes cómo se vienen preparando para hacer ese programa, ¿qué cosas hacen? Organizamos qué va a ir primero, qué va a ir después. Mira, o sea que estuvieron leyendo, estuvieron buscando información, música y esas cosas. Sí. ¿Me quieren contar de qué va a ir el primer programa? Más o menos, ¿tienen lo de ahí? ¿Qué es lo que va a ir primero? ¿Con qué van a empezar? ¿Van a escuchar música? Sí, me dice, pero no me... Sí, sí. ¿De sí. qué van a hablar en ese programa? Clima, deportes, novedades. Bueno, tienen un montón de contenidos. A ver, efemérides, deportes, novedades, clima. ¿Efemérides qué son? ¿Qué me explica más o menos? Contamos las efemérides de los meses. Ah, las fechas importantes, como podría ser el 25 de mayo, qué pasó, qué diferencia tiene con el 9 de julio, el Día de la Escarapela y esas cosas. Sí. Ah, de paso sirve también como para ir repasando algunos contenidos de historia, ¿está piola? Sí, para que no saben mucho. Claro, está bueno. Muy bueno, chicos. Bueno, bien, vamos a escuchar algo de música, ¿les parece? Sí. ¿Quién me presenta el tema musical? El tema es El Perdón, de Nicky Jam y Enrique Iglesias, del año 2015. Hacemos una pausa, escuchamos más música y continuamos con más Hora Libre. Tú no sabes lo que estoy sufriendo. Esto te lo tengo que decir. Cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Cena que te llevo a la luna. Y yo no supe hacerlo así. Te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Sin ti, tú puedo ser feliz. Esto no me gusta. Esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí. Dime quién puede ser feliz. Esto no me gusta. Eso no me gusta. Yo sin ti no aguanto más. Por eso vengo a decirte lo que siento. Estoy sufriendo en la soledad. Desde tu corazón te estaba buscando por la calle gritando. Esto me está matando. Oh no. Te estaba buscando por las calles gritando como un loco tomando. Es que yo sin ti. La comunicación hace escuela. Continuamos en Hora Libre. Nosotros estamos con los chicos de la escuela número 7 del Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. Ahora estamos con el tercer grupo. Les voy a pedir que se presenten, me digan su nombre y apellido, de modo que los puedan escuchar en sus casas y los puedan escuchar en los oyentes en todo el país. Así que preséntense. Ayer a mi seminario. Bienvenido. Compañero, dígame su nombre. Sebastián Periche. Jonathan Ochoa. Jonathan Guzmán. Sebastián Tandazo. Tengo dos Jonathans, así que bienvenido a los tocayos. Bien, chicos, ustedes están encargados del tercer bloque. Vamos a seguir hablando nosotros del programa de radio, ¿no? Y les quería preguntar, bueno, ¿qué contenidos tienen? ¿Cómo y de qué van a hablar en ese programa? ¿Qué cosas van a mostrar? ¿Cómo lo están organizando? ¿Quién me quiere comenzar a contar y le quiere contar a la gente? Las secciones del programa son deportes, cumpleaños, novedades, climas y efemérides. Bien, son varias. ¿Y estuvieron trabajando en varios equipos como para poder organizar eso? Sí. Bien, ¿y cómo armaron cada uno de los ítems? ¿Quién los eligió? ¿Cómo fue armado eso? Los elegimos en grupo. También fue democrático. Sí. Mirá, bien, repasamos las versiones y me explican cada uno brevemente con lo que se acuerdan. Digo, a ver, ¿cuál sería el primero de los bloques? Deportes. Deportes. ¿Y ahí de qué van a hablar? Sobre todo los deportes que pasan en todo el mundo. Todos los deportes, o sea, no solo de fútbol. Sí. No. Van a hablar de otras cosas, digamos. Sí. ¿Ya empezaron a buscar algo de algunos deportes o algo? No. ¿Querés comentar algo? ¿No? Bien. A ver, ¿cuál sería otra de las secciones? Cumpleaños. Cumpleaños. De todos los que están en la escuela, de los sí. compañeros, sí, ¿no? sí. de los que forman parte de la comunidad educativa. Sí. Eso lleva también como un tiempo de producción. Alguien tiene que empezar a buscar las fechas, armarse las grillas. ¿Cómo se están organizando con eso? ¿La profe, la maestra, ustedes solos? ¿Cómo lo hacen? Los que se encargan de eso van a pasar por todos los grados y le dicen todo lo que cumple de toda la semana. O sea que hay alguien que tiene que hacer producción semana a semana. Sí, bien. Sí. Digo, hacer producción es prepararlo, sí, hacer que esa información esté disponible. ¿Qué otra cosa tenemos? Novedades. ¿Y ahí qué iría? Irían las novedades que pasaron, las cosas buenas. Si aprendieron a leer los chicos de primer grado, aprendieron a escribir, o si nos vienen a visitar de algún taller, esas cosas. ¿Tienen actividades en la escuela donde a veces se invita gente, o hacen alguna reunión, o algún sí. taller, o alguna cosa especial? Sí. Buenísimo. ¿Se acuerdan de alguno como para chusmearme un ejemplo? Hoy vinieron sobre... Unos señores vinieron a enseñarnos sobre... La violencia. Trabajaron sobre violencia. ¿Sobre prevención de violencia o sobre qué hacer sobre actos violentos? ¿Cómo, sí. ¿Qué es lo que vieron? La prevención. Prevención. ¿Y qué trabajó? ¿Con séptimo grado o con más cursos? No, con todo el colegio, sino que no estaba primer grado. Mirá, de segundo a séptimo grado. Está buenísimo. Sí. O sea que tienen espacios también para la reflexión, para poder trabajar con problemáticas del barrio o problemáticas que la sociedad en este momento está viviendo. Sí. Muy bueno, che. Bueno, está muy bien entonces. Tienen como un espacio también en el programa de radio donde ustedes van a trabajar con estas novedades, noticias o cosas que vale la pena contar. ¿Qué otras cuestiones tienen ahí? A ver, ¿qué? El clima, bien. Estamos en una época bastante complicada donde hay que cuidar mucho el planeta. ¿Vieron algo de eso, de medio ambiente? ¿Están trabajando también sobre eso? Más o menos. En algún momento en la escuela cada tanto se vuelve sobre esos temas, ¿no? Bien, van a trabajar sobre el clima y ¿qué más? Las efemérides. Efemérides. Bien, ahí viene más la cuestión histórica. ¿Y la música? Les pregunto a ustedes, ¿eligieron algo de música? ¿Van a elegir? ¿Van a pasar algo de música? Sí, sí. ¿Los temas de hoy cómo los eligieron? Por votación. Yo, qué democrático que tal. Me encantó. ¿Y quién eligió los temas al final? ¿O todos proponían libremente, después proponían algunos y después iban votando, iba quedando afuera? ¿Cómo fue? Votación, y los que quedaban, el que era más votado se quedaba como para la cortina musical. Ah, entonces hicieron como una votación, primero en general y después fueron viendo qué lugar iba a ocupar. Sí. Muy bueno, che. Bueno, a ver, tenemos que ir como cerrando. Yo les voy a pedir que me digan de vuelta sus nombres hacia la gente, porque hay gente que casi no me habló, ¿sí? ¿Tenemos algo más para contar? ¿Algún detalle más? Bueno, este bloque fue el tercer bloque del programa. ¿Y quiénes lo hicieron? Jeremy Seminario. ¿Nombre? Sebastián Periche. Jonathan Ochoa. Jonathan Guzmán. Sebastián Tendazo. Todos ellos son alumnos de la Escuela Número 7 de Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. Continuamos con más Hora Libre, nosotros nos separamos y después venimos con otro grupito de chicos, ¿les parece? Gracias chicos, hasta luego. No puedo conseguir Hora Libre, la comunicación hace escuela. ¿Les gusta hacer radio? ¡Mucho! Lo primero que hicimos en radio, una encuesta. A veces era un poquito difícil porque hablaban muy bajito o Carlos Gardel comenzó su carrera cantando. ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Todavía! Estás escuchando Hora Libre en el Barrio, la voz de alumnas y alumnos de las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires. Desde las escuelas públicas de los barrios de la ciudad, conectándonos con todo el país. Hora Libre en Farco Satelital. Continuamos con más Hora Libre, estamos en el aire, los chicos son los chicos de séptimo grado de la escuela número 7, Distrito Escolar 19. Se presenta un nuevo grupo, acá tenemos un mix, gente que no estuvo en el aire antes y compañeros que ya estaban en el piso. Así que les voy a pedir que me den sus nombres, que los presenten, tranquilos, así los pueden escuchar en su casa, les escuchan sus voces y los conocemos. Compañera, por favor. Yadira. Bienvenida, ¿qué apellido? De la Cruz. De la Cruz, muy bien. Marcelo Vallejos. Marcelo, bienvenido. Dalma Bataches. Nicole Urbina. Nicole y Dalma. Y antes estaban, díganme sus nombres, ya estaban en la mesa, pero son parte también de aquí del equipo. Jonathan Ochoa. Jeremy Seminario. Bien, chicos, ahora tenemos más cosas para contar. Vamos a presentar un spot, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Me quieren contar medianamente de qué se trata o quieren que lo escuchemos primero? ¿Cómo lo presentamos? Institucional. Es un institucional. Bien, ¿qué es un spot? ¿Saben cómo explicarlo brevemente? ¿Qué sería? Es como que escuchamos un spot, es una presentación. Es eso, es una presentación, una cuña, es como una especie de publicitario cortito que sirve para presentar, sí. Para a veces para identificar y otras veces para que los oyentes de radio puedan reconocer o que empieza o que termina algo, que va a empezar algo, o le anuncia algo. Escuchamos ese spot, es un spot institucional, está realizado por los chicos y después me cuentan el proceso de realización. ¿Sí? Vamos. Buenas tardes, Escuela 7. Somos Radio Fusión. Bullseye. Vamos a estar con ustedes a partir de hoy para conocernos, entendernos entre nosotros, escucharnos y divertirnos. Para transmitir mensajes significativos. Para construir puentes de comunicación. Para aprender a estar unidos. Para abrir ideas e informarnos. En el sonido nos acompañan Lautaro, Sebastián Tandazo y Jordi. En la edición, Sebastián Periche, Jonathan Guzmán y Alan. En los cumpleaños están Marcelo, Miguel y Martina. En las noticias están Dana, Yaira y Marjorie. En la columna de deportes están Sebastián Vallejos, Jeremy y Dharma. En el clima, Christopher, Mauricio y Angie. Para las efemérides, Nicole, Jocelyn y Ariana. Seguinos por Facebook como Programa Rec. Escuchábamos ahí el spot realizado por los alumnos de la Escuela Aeronáutica Argentina. Chicos, buen trabajo, está bueno, ¿eh? Hay mucha producción ahí. Cuéntenme, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo lo prepararon? ¿Cómo fue más o menos el proceso? Primero lo pensamos quién iba a hablar. Uh-huh. Y fuimos eligiendo o íbamos votando quién hablaba mejor. Bien, ¿hicieron pruebas de grabación para ¿sí? eso? ¿Y dónde grababan? En la biblioteca. En la biblioteca de la escuela. Bien, ¿pensaron cómo escribirlo? ¿Escribieron ustedes los textos, los diálogos? Sí. Bien, está buenísimo entonces. Sí. ¿Y cuándo lo grabaron? ¿Cómo se grabó? ¿Cómo se hizo eso? ¿Cómo grabamos? ¿Se grabó en la escuela, en la calle? Ah, en la escuela. En la biblioteca, con la computadora. Con la computadora, bien. Sí. Bueno, ahí ya hay un proceso donde necesitas a alguien que opere la computadora, que sepa cómo grabar. ¿Quiénes son los que hacen esa operación técnica, los que trabajan en eso, en las cuestiones técnicas? Todos. ¿Todos saben, todos, más o menos, sí, trabajar con las compus? Mirá qué bueno. Y ahora, en este programa que van a hacer, ¿quiénes van a hacer la operación técnica? ¿Quiénes van a estar ahí trabajando con la cuestión del sonido? Porque tiene que haber gente que hable, pero también necesitamos gente que ponga los micrófonos, que se organice. Los sonidistas son Lautaro y Sebastián Tandazo. ¿Lautaro es su compañero? Sí, y Sebastián Tandazo. Ah, todos lo hacen entre ustedes, todos los chicos. Sí. Ah, buenísimo, che. Bien, o sea que tienen dos operadores técnicos que también son alumnos de séptimo grado. Buenísimo. Bien, ahora les pregunto, ¿cuántos participaron en este spot? ¿Cuánta gente trabajó? ¿Cuántos grabaron? ¿Cuántos pusieron la voz? ¿Cuántos escribieron? Siete alumnos. Sí. Bien, fue un trabajo entonces grupal donde sí, hubo que organizarse. Bien, chicos, está muy bueno. ¿Están ya preparados para salir al aire en la semana que viene también? Sí. ¿Sí? ¿Están con ganas? Sí. Bueno, vamos a escuchar algo de música ahora, ¿les parece? Sí. ¿Sí? ¿Quién me va a presentar el tema musical? ¿De qué se trata? Cuéntenme. Tenemos el tema musical. Me van a hacer la presentación oficial y después vamos con algo de música. Cuéntenme, chicos. El tema se llama Monster. Artista Skide. El álbum es Awake y fue hecho en 2009. Perfecto. Nosotros en Hora Libre escuchamos buena música y después continuamos con el trabajo y ya nos tenemos que ir despidiendo, así que nos queda un bloque nada más, creo, o dos. Así que vamos tranqui, pero vamos bien con los tiempos. Escuchamos entonces música. El tema es Monsters, ¿me dijiste? Sí. Awake and I can't control it. Hiding under the bed in my body. Somebody come and save me from this naked hand. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. My secret side I keep, hid under lock and key. I keep it caged, but I can't control it. Cause if I let him out, he'll tear me up, break me down. Why won't somebody come and save me from this? Make it in. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. It's hiding in the dark, its teeth are razor sharp. There's no escape for me, it wants my soul, it wants my heart. No one can hear me scream, maybe it's just a dream. Maybe it's inside of me. Stop this monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I hate what I've become, the nightmare's just begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within, it's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I gotta lose control, it's something radical. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. So we have a containment breach. Hora Libre por Farco Satelital. www.farco.org.ar. Estamos en Hora Libre y escuchábamos algo de música. Estamos muy rockeros hoy. Estamos así como muy, muy arriba, ¿sí? Estamos con los chicos de la escuela número 7, Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. En este bloque seguimos con los chicos que estábamos hablando del programa de radio, de cómo lo estuvieron armando. ¿Están cómodos, chicos? Sí. ¿Sí? ¿Me quieren contar un poco acerca de la música? Yo creo que hay una elección ahí bastante interesante de lo que es la música, ¿no? ¿Por dónde vamos a empezar? A ver. Me dijeron que fue democrática la elección, pero ¿entre cuáles temas? ¿Cuáles fueron los temas, las canciones? ¿Cuáles fueron las que quedaban elegidas? Y los temas elegidos fueron In Your Eyes de Ina, Monsters de Skillet, Perdón de Enrique Iglesias y Nicky Jam, y Blue Jane de Kid W. Bien. Todos temas en inglés, así que como mucho artista transnacional. Estuvieron como muy amplios esta vez. ¿La música la habían propuesto ustedes también? O... Sí, cada grupo. Ah, cada grupo elegía un tema como para... Sí, ahí había cinco grupos de compañeros y cada grupo eligió un tema. Mira, bien. O sea que en total, ¿cuántos grupos hay? Cinco. Bien. Ahí pregunto, ¿cómo les quedó armado también el spot? ¿Esta es la música del spot o tuvieron que elegir otra? Sí, está en la música del spot. En el spot también está mezclado con esos fragmentos de estos temas musicales. Sí. Una. ¿Y la cortina cuál va a ser? ¿Ya saben? ¿La cortina del programa de ustedes? Sí. ¿Cuál es? No te escucho, porque estás muy lejos. El tema más votado fue Bullseye, fue elegido porque no tiene letra y suena bien. Bien, ahí hay algo muy técnico. que es la necesidad de que la cortina musical no esté cantada. Sí. Sí, que tenga mucho instrumental dentro de lo posible, o que no tenga directamente nada de voz y que sea instrumental. Así que está bien hecha la elección en ese caso. Sí. O sea, eso también tuvieron que ir aprendiendo, ¿no? Cómo elegir un tema musical para que sea de cortina, cuándo te sirve como tema musical. Hay como algunas diferencias. El oyente por lo general no se da cuenta de esto. El oyente simplemente se da cuenta de que cuando está hablando alguien, los temas musicales están más bajitos o quedan como de fondo, y a veces hasta se olvidan de que está ahí de fondo. ¿Estuvo bueno el proceso ese de elección, de selección? Sí, estuvo bueno. ¿No se pelearon? No, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sí. Bien, ¿y por qué les parece a ustedes, ahora más allá de lo que trabajaban con los maestros, digo, ustedes personalmente, por qué les parece que está bueno hacer radio? Porque para comunicarnos con otros, para informar, para comunicarse. Para transmitir mensajes significativos. Está bueno eso, sí, claro. Y pregunto, ¿a veces hace difícil cuando tienen que pensar en qué decir, o fue sencillo pensar qué cosas van a poner, cuáles son los temas? Más o menos. Más o menos, a veces lleva trabajo. Sí. ¿Sí? Y cuéntenme, ¿y qué otras reflexiones tienen ustedes acerca de lo que es comunicarse? Digo, ¿qué pasa con la comunicación entre ustedes, con los más grandes, dentro de la escuela? Nos comunicamos para construir puentes, uh-huh, para socializarnos, para escucharnos y divertirnos. Bien, yo me quedo con esta idea, que uno puede socializarse, construir puentes, socializarnos en esto de acompañarnos también, y para divertirse, ¿no? Y muchas veces para ayudarnos, para darnos una mano. Chicos, muchísimas gracias por estar aquí. Les voy a pedir que me den su nombre y apellido, así recordamos quiénes hicieron este bloque. Nosotros seguramente vamos a escuchar ahora, nos separamos, ¿no? O tenemos un tema musical. Pero mientras tanto quiero saber quién hizo este bloque. Nombre y apellido. Zaira de la Cruz. Marcelo Vallejos. Jonathan Ochoa. Jeremy Seminario. Dalma Bataches. Nicole Urbina. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Nosotros nos queda un grupo más de trabajo, ¿sí? Y ahora continuamos con más Hora Libre. Sale al aire. Hora Libre. Continuamos con Hora Libre, estamos en el último bloque. Les voy a pedir por favor que se presente este último grupo con su nombre y apellido, bien lento, así los pueden escuchar. Lautaro Martínez. Lautaro, bienvenido, compañero. Alan. Mauricio Galloso. Christopher Bruma. Miguel Royano. Sebastián Vallejo. Bien, a todos bienvenidos. A vos te voy a pedir que te acerques un poco más a mi micrófono, ¿sí? Así te escuchamos bien. Cuéntenme, ya llegamos a hablar de un montón de actividades que hacen en la escuela, de cosas que vale la pena contar, algunas actividades que tienen que ver con los invitados que tienen, también con las actividades que hacen ustedes como gimnasia, los deportes y demás. Con el programa de radio empezamos a hablar también de que hay que producir, de que hay que pensar aquello que se dice. Ahora les pregunto yo a ustedes, ¿para qué nos comunicamos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿En qué salimos beneficiados cuando nos comunicamos? ¿Quién me quiere empezar a decir acerca de alguna de esas cosas que tenemos como preguntas ahí? ¿Quién me quiere empezar a hablar? Para conocernos, para formar una identidad de la radio. Bien, en grupos estuvieron trabajando sobre esto, ¿no? ¿Y a qué conclusiones llegaron? Para conocerlos. Para conocerse primero. De hecho, si uno quiere conocer un amigo o algo, necesita de alguna manera una señal de, che, vamos a jugar, hacemos algo. Sí, tomamos algo. ¿Sí? A ver, la comunicación sirve un poco para eso, para unirnos con otros, para conocernos, para divertirse. Sí, y en el caso de la comunicación de la radio, ¿para qué les parece que puede servirnos? ¿A ustedes para qué les puede servir? Para entendernos entre nosotros, socializarnos. Para entenderse entre ustedes, para socializarse. Aparte, para practicar algunas cuestiones que vienen trabajando como medio teóricamente. ¿Ustedes escriben habitualmente en la escuela? Sí. Y en la radio van a tener que escribir antes. Y ahí van a tener que leer, seguramente, ¿no? Las noticias las va a escribir alguien, ¿o no? Sí. Bien, la otra es para empezar a usar un poco todo eso que aprendieron, ¿o no? Sí. Podría ser, no, por ahí viene. Sí. Chicos, les pregunto algo. ¿Cómo trabajaban para hoy? Más allá de lo que tienen escrito y demás, ¿Cómo se reunieron para trabajar? ¿Trabajaban en equipo? ¿Trabajaron solos? ¿Cómo fue eso? ¿Ustedes fueron un equipo? Sí. ¿Y cómo trabajaron para este programa? ¿Se reunieron en la casa? ¿Se reunieron en las escuelas? ¿Cómo fue el laburo? Nos reunimos por grupo en las escuelas. Se reunieron por grupos, entre ustedes, ¿sí? Ahí hicieron un par de actividades. Una fue elegir los temas musicales. Seguramente la otra fue ponerse a escribir, ¿sí? ¿Y en ese trabajo estaban siempre de acuerdo? Algunas veces sí, algunas veces no. Bien, para eso sirve comunicarse. Para empezar a descubrir cuando uno no está de acuerdo con el otro. ¿Y cómo llegamos a un acuerdo? ¿Cómo se pusieron de acuerdo entre ustedes? Por votación. Una es por votación. Yo a veces me agarraba trompada, pero a veces uno... No te rías, che, nunca se agarra la trompada. No está bien, yo sé que no está bien. Lo que digo es, puede pasar. ¿O no? Sí, algo. Sí, puede pasar. No está bueno. Es preferible conversar con el otro. ¿Cuándo conversan ustedes, por ejemplo? ¿Cuándo le preguntan, no sé, a alguien que quieren cómo se siente? ¿En qué situaciones? ¿Con su mamá? ¿Con amigos? ¿Cuándo? ¿No hablan nunca? Sí. ¿Están jugando a la pelota? ¿Juegan a la pelota entre ustedes? Sí, no todo hablan. El tiempo. ¿No hablan entre ustedes mientras juegan a la pelota? ¿No se hacen una seña? Sí, no, solo retamos, ¿no? Bueno, retarse no es menor. ¿Y cuándo retas a alguien? Cuando hace una cosa mal. O cuando no la hace. Fíjense que ahí pasa algo. Que cuando alguien tiene un objetivo en común con el otro, también sirve comunicarse. Y a veces no es solo hablar. Él dijo algo que es, bueno, a veces nos retamos. ¿Y a veces qué hacen? ¿En los partidos de fútbol nos hacen señas? Sí, alguna, pero no gritan más que hacerse señas. Una es gritarse, la otra es hacerse señas. El chiflido y la seña. Bien. Pero esto es un código, eso. Y a ver, ¿cuándo lo chiflas a alguien? ¿Para qué lo chiflas? ¿Cuando estás? Para que te dé el pase. Bien. O para que haga algo bien. O para que haga algo bien. Bien. Ahí fíjense que empieza a pasar algo, chicos, que es... Depende también de la distancia. No vas a elegir chiflarle a alguien si lo tenés pegado. ¿Cuándo le chiflas a alguien? Cuando está de una distancia muy lejos. Cuando está lejos. Y de hecho, lo bueno que te pase un pase y que te vea, un bolet chifla para que te vea, es porque vos, por lo general, no estás tan marcado como él. ¿No tiene que ver con eso? Tenés más posibilidades de acercarte, de hacer gol, de algo. Igual prácticamente sí o sí te la tiene que pasar, si es de tu equipo. Claro, bueno, pero no pasa siempre. Entonces terminan o necesitando chiflar. En eso es donde hay, digo, lo que quiero empezar a explicar es esta idea de, bueno, nos comunicamos cuando nos hace falta contactarnos con nosotros y a veces el otro no nos escucha, ¿sí? Bien, ¿qué otras cosas tenemos? A ver, ¿alguna conclusión que hayan llegado de para qué nos comunicamos? Para abrir ideas. Bien, para abrir ideas, ¿para qué más? Para estar unidos. Para estar unidos, cuando uno está separado, para unirse con otros, bien. ¿Y alguna cosa más? Para transmitir mensajes significativos. Bien, ¿y eso qué significaría? ¿Qué sería? ¿Que comprenda? Algo que comprendamos todos. En definitiva es esto. Bueno, chicos, no nos queda mucho tiempo ya. Tenemos que ir terminando el ciclo. Así que les voy a pedir que me den su nombre, su apellido, ¿sí? Así sabemos quiénes hicieron este bloque, los que me hablaron poco y los que me hablaron mucho, ¿sí? A ver, este bloque fue realizado por, cuénteme, nombre y apellido. Lautaro Martínez. Alan Semper. Alan Semper. Semper. Mauricio Galloso. Christopher Puma. Miguel Royana. Sebastián Vallejos. Todos ustedes son alumnos de la escuela número 7, Distrito Escolar 19, Aeronáutica Argentina. Nosotros queremos, antes de despedirnos, mandar un saludo a toda la gente de la Red Farco y de las FMs que nos repiten semana a semana, a la gente de FM Educativa 92.3 Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, FM La Nueva, Formosa Capital, FM La Posta, Moreno, Provincia de Buenos Aires, FM Raíces La Plata, Provincia de Buenos Aires, Comunidad Ciudad, Villa Lugano, Ciudad de Buenos Aires, Radio Cultura de Santa Fe, Radio Cultura Santa Fe. Web.com, Radio La Aguilar, Provincia de Jujuy, Radio La Milagrosa, Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, Radio Luna Azul, Humahuaca, Provincia de Jujuy, y FM Mural. A todos ellos un fuerte abrazo, porque desde Río Negro, Capital, Provincia de Buenos Aires, todos estamos unidos gracias a Fargo, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Chicos, gracias por sumarse a esto, por traernos estos temas para hablar, a los profes que trabajaron y a todos los que hicimos este programa. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene, cuando volvamos a decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esto es Hora Libre. Chicos, hasta la semana que viene. Este aplauso es para ustedes. Chau. Oh, no sé. I want your body. Won't live without it. So turn up the party. I'm feeling like take a close to me. I'll be all that you need. Come